cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Y menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy pero muy buenas tardes, Bariloche y todas aquellas lugares y parajes donde se escucha esta radio nacional en AM y FM. Estamos arrancando un poco tarde este 33 de mano, programa número 294 en el aire. Programa de la Cooperativa Colectivo al Margen de aquí de la ciudad de Bariloche. Tenemos teléfonos. Las formas de contacto y redes sociales son el WhatsApp de Radio Nacional 2944-625040 y redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Colectivo al Margen. No estoy solo, mi nombre es Fabián Agosta y ahora les voy a comentar algo que me ha ocurrido el otro día, pero primero la saludo, Violeta Moraga. ¿Cómo anda usted? Muy bien, señor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Pablo Bassi? ¿Cómo andan, compañeros? Concentrado, pendiente del televisor. Estoy leyendo las últimas noticias, sí. Últimas noticias. Así es. Hemos arrancado tarde porque recién ha hablado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y posiblemente el programa también va a ser más corto. Todavía no tenemos una confirmación, pero posiblemente terminemos también más temprano porque según lo que nos informaron va a estar hablando el presidente Alberto Fernández a eso de las 7 de la tarde, que participará junto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, de la quinta Feria del Libro Nacional y Popular en la ciudad de Santa Fe. Así que este programa va a durar lo que las diferentes cadenas o transmisiones de Radio Nacional Buenos Aires quiera. Le voy a contar una. El lunes tuve que viajar y agarré el rumbo a la ciudad de Neuquén. De vuelta me traje una multa, pero eso no es lo que yo quería contar. Lo que quería contar es que tomé dimensión de la cantidad de kilómetros donde se escucha esta radio por AM. Y ahí me agarró un poco de decir... ¿Tuviste miedo? Sí, me parece que tengo que estudiar un poco ¿miedo más. ¿Miedo o vergüenza? ¿Qué no, no, dijiste no, qué miedo, responsabilidad. No, vergüenza ya a esta edad, no, ya es difícil. No, me dio un poco de miedo y voy a tener que estudiar un poquito más para el viernes que viene. Así que eso me ha ocurrido. Pero largo, ¿eh? Largo viaje y seguí a la AM. Yo digo, ¿no será un cassette? No, porque no tiene más cassette el auto. ¿Dónde perdiste señal? Y una cantidad de kilómetros importante, pasando... ya cerca de Piedra del Águila, por aquel lado, sí. No me acuerdo justo dónde fue el cambiazo con otra de las radios nacionales, bueno, pero le daba. Y yo dije, che, ¿estará un cassette viejo? No, era el vivo. Entonces mandémosle saludos a todos los que nos escuchan desde todas las dimensiones de este territorio. Mandemos saludos y si le parece vamos a contar quiénes somos vía una artística editada. 33 de Mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de Mano, 8 años de comunicación popular. Y arrancamos por un paseo por alguna de las noticias, por lo menos el recorte informativo que elegimos hacer nosotros en este momento. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con noticias de la ciudad, si querés, una de las más importantes que tiene que ver con el orden de lo institucional y una gravísima denuncia que hizo la subsecretaria de Gestión Urbana de Bariloche, Viviana Gelaín. Que es la persona que está a cargo de obras de las obras, es la persona que estaba a cargo de las obras particulares que aprueba las construcciones e inversiones privadas. Fue despedida por el Departamento Ejecutivo y la funcionaria denunció que era consecuencia de su negación a haber aceptado un esquema recaudatorio paralelo. Algo gravísimo. Lo que ha denunciado Gelaín, que bueno, finalmente tuvo, ya está ahora en la justicia y se va a estar investigando. Por otro lado, bueno, tenemos una audiencia que se va a estar realizando, en realidad se está realizando en estos precisos momentos, una audiencia pública por el proyecto sobre la creación del puerto San Carlos, Sociedad del Estado, para poder, bueno, justamente rearmar el puerto y poder y también hacer uso turístico de lo que es la costa de Isla Huemul. Y referido también a lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Bariloche, desde hace unas cuantas semanas se están reuniendo vecinos exigiéndole al municipio que se tome una decisión final en torno al destino del vertedero municipal. Recordemos que el vertedero está ubicado en un lugar que era alejado en otra época de Bariloche, pero que hoy ha quedado en el medio de muchísimos barrios, pero que inclusive uno de los barrios tradicionales de esa zona, como es el barrio Pilar, es un barrio que tiene mucha antigüedad, pero sin embargo está ubicado frente al vertedero. Debido a los incendios, decíamos, los vecinos se están manifestando, ahí escuchamos el audio ambiente. Nosotros estamos en comunicación en este momento con Daniela Zurita, ella es parte de los vecinos autoconvocados que exigen el cierre del vertedero municipal. ¿Qué tal, Daniela? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en el corte, aproximadamente más de 40 vecinos y vecinas, con esta preocupación y con esta propuesta, ¿no? Que se cierre definitivamente el vertedero, digamos, como sitio de disposición final, es decir, todo lo que se entierra, eso ya no puede ir más. Y bueno, y esperando que se concrete. El jueves que viene aparentemente tratarían ya el proyecto, así que bueno, estaremos también vecinos y vecinas ahí esperando cómo se va a desarrollar todo esto. Daniela, estábamos leyendo el comunicado que ustedes mandaron recientemente. Dice que los reclamos los llevan adelante vecinos que vienen como para tomar dimensión del problema. Cada vez que se prende fuego en el vertedero, los barrios Pilar 1, Pilar 2, Frutillar, Barrio Unión, 2 de Abril, Valle Azul, 645 viviendas, El Maitén, Nahuel Hue, Malvinas Argentinas, Cooperativa 258, el Barrio Omega y Villalago Gutiérrez también. Denuncian, sí, ustedes también denuncian que un funcionario a cargo, el señor Garza, se tomó un mes de vacaciones, que esto bueno, se puede ver también, como ¿no? corrimiento. Otro tema, vemos cómo se van desligando de la cuestión. Nosotros necesitamos que esto se solucione ya, necesitamos concreciones, que se tome el tema en serio. Así que bueno, no vamos a parar hasta que esto se empiece a solucionar. Necesitamos aire puro, dignidad para vivir, como vos mencionaste. Son todos los barrios que están alrededor de un lugar que ya está urbanizado, como dijiste vos al inicio. Entonces, bueno, hay que pensar en otra cosa y de modo urgente. Y Daniela, ¿tuvieron algún tipo de respuesta de cuál va a ser el tratamiento que se va a dar este jueves? Mira, la verdad que no podría interiorizarte en eso, pero sí, bueno, la idea es que se empiecen a presentar propuestas. Y bueno, y a partir de ahí se elige después la que sea más potable y se empieza a accionar. Digamos. Escuchábamos ahí, bueno, bocinas, algunas cacerolas sonando, sí, también. ¿Cuál es el ánimo general de los vecinos teniendo en cuenta las altas temperaturas y también la falta de agua que se viene denunciando en muchos barrios, lo cual potencia la peligrosidad de estos incendios? Sí, imagínate que ya hoy se está viendo que sigue humeando, se ve toda una cortina ya desde aquí, o sea, la gente que va pasando por la ruta lo ve. Vemos también la predisposición de la gente que está en los vehículos, es decir, nadie quiere un vertedero a cielo abierto, ¿no? La ley también así lo dice, esto tiene un tiempo, entonces, bueno, no podemos vivir así, se viene el verano, no podemos seguir respirando este aire, no solamente es cuestión de tapar, sino que también todo eso hay que sanear, hay que hacer un estudio, ¿no? Si no es solamente traer una máquina, tapar, digamos, esto requiere algo mucho más profundo. Pero bueno, hace un mes que ya venimos con esto, un mes, entonces no se le dio en su momento el tratamiento prioritario, algunos concejales no lo votaron. Para nosotros los vecinos y las vecinas esto es prioritario de urgencia, esto es ya. No podemos convivir con un tema que es también de salud pública, ¿no? De mencionar. Así que bueno, seguimos acá manifestándonos, mucha gente por ahí está en el trabajo, no se puede acercar, es decir, pagamos nuestros impuestos, tenemos derecho a vivir dignamente. Daniela, sabemos que no es una responsabilidad ni tampoco algo que tienen que decir desde la agrupación de vecinos autoconvocados, pero según lo que vienen analizando ustedes, porque hay varios proyectos dando vueltas, ¿qué sería lo más viable que ustedes analizan como por lo menos para que, no digo de manera inmediata, pero lo más urgente posible se solucione este del vertedero humeando ahí en la zona? Bueno, lo principal es que, digamos, el sitio de disposición final sea en otro lado. Es decir, lo que no se puede reciclar, lo que se tiene que enterrar, que ya no se entierre más acá, porque dicho en las mismas palabras de la gente que está encargada, ya está colapsada y no se puede enterrar más. Eso por un lado. Después, por otro lado, eso puede funcionar como planta de residuos, la gente, residuos secos, la gente que comercializa, las organizaciones que están, digamos, con eso no hay ningún desacuerdo. Sería lo ideal poder separar donde está ahora. Ahora, el sitio de disposición final tiene que ser en otro lado, ya no puede estar cerca de la población. Eso sería lo inmediato y lo más concreto que habría que hacer. Más allá de la reunión del próximo jueves que decías que se va a estar dando, ustedes como vecinos autoconvocados, estas reuniones que hacen ustedes ahí en la ruta son todos los viernes, ¿no? Todos los viernes estamos a las 18 horas y así vamos a seguir hasta que veamos las soluciones. Es decir, también le pedimos a toda la gente de Bariloche que empatice, que se ponga nuestros zapatos, es decir, por el hecho de que vive en otro lugar, estamos con un vertedero a cielo abierto en plena ciudad, ¿no? También invitamos a estudiantes de la carrera de medicina, de biología, que se acerquen, porque esto hay que apoyarlo toda la comunidad, no solamente la gente que está en los barrios alrededor. ¿Qué barilochense quiere un basurero a cielo abierto? Que además ya están prohibidos. Río Negro votó, la ley provincial está, que no puede haber vertederos a cielo abierto, basurales a cielo abierto. Daniela Zurita, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano. Saludos a los compañeros y compañeras que están ahí manifestándose, pese a las altas temperaturas que se están dando. Bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá las cosas empiecen a dar. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta que esto cambie. "33 de mano", el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Muy bien, y seguimos con este picadito de noticias, y sabemos que la semana que viene se espera el arribo de aproximadamente 100 comunidades de los pueblos originarios, porque se va a realizar el Parlamento Mapuche, va a tener lugar los días 12 y 13 de noviembre. Hablábamos más temprano con Orlando Carriqueo, él es el vocero de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, y nos contaba un poco en qué contexto se da este Parlamento con todo este encuentro, con toda esta cantidad de comunidades. Sabemos que bueno, es un momento especialmente conflictivo, y bueno, él nos ponía un poco al tanto de los temas más importantes que se van a tratar este 12 y 13 de noviembre en este Parlamento que ya se ha anunciado. Mari Compuche, Incheta, Orlando Carriqueo, Piñén, Huerquén de la Coordinadora del Parlamento Mapuche. Bueno, estamos en una situación muy compleja en la provincia, con muchas cuestiones judiciales contra comunidades, el avance del extractivismo, de la minería, ¿no? Es uno de los problemas principales que tenemos, la idea de construir hidrógeno verde también en la meseta de Sumuncura, la criminalización, la falta de tierras, ¿no? La desarticulación del CODESI como organismo de cogestión de las comunidades después de tantos años de lucha que costó a las comunidades y a los referentes en los años 80 construir la organización. Nos marca una agenda que es necesario que las comunidades asuman, por eso llamamos a este parlamento, el tercero que hacemos en el año, buscando el compromiso de las comunidades, de la historia de las comunidades y de las familias mapuche tehuelche que tienen que llegar a un traún, encontrarse, charlar, ver cuáles son las opciones para defender el territorio, para discutir con el Estado, para reclamar, para exigir el relevamiento de la 2660, para exigir tierras aptas y suficientes, algo que es una deuda histórica de la Argentina, y para empezar a hablar del genocidio. El genocidio indígena muy presente en nuestras familias, muy presente en la apropiación y en la pérdida territorial de la familia. Está ese relato de los años 30, 40, cuando la fronteriza pasaba arrasando las familias mapuche, violando, matando, asesinando, llevándose a los niños y niñas para quedarse con los campos, para corrernos, ¿no? Para que se instalen las estancias. Bueno, me parece que en este contexto empezar a hablar de genocidio, empezar a exigir que el Estado respete los territorios comunitarios es para nosotros una obligación como mapuche, como gente que cuida el territorio porque es parte del territorio. En ese contexto también denunciar que el gobierno nacional se apropió de un rehue, de un sitio sagrado, donde atiende una machi, la primera después de casi 100 años de la campaña del desierto, que atiende en la Argentina y que se levantó en Argentina. Todo eso estamos para discutir, para charlar, para conversar. Y la noticia, sin duda la noticia a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, es el triunfo en las elecciones, que parece que fue ya hace muchísimo tiempo, pero sin embargo fue el fin de semana pasado, el triunfo de Lula en Brasil y este desconocimiento en principio, no desconocimiento, pero es como que el que calla otorga, no había ninguna mención del actual presidente Bolsonaro acerca del reconocimiento de Lula como presidente, lo cual hizo que la calle se ponga caliente en Brasil. Claro, porque habilitó de alguna manera esta ola de movilizaciones que hubo en varios lugares, en varios puntos de Brasil, en los cuarteles, incluso pidiendo a las Fuerzas Armadas su intervención. El presidente electo ordenó a su candidato a vicepresidente, Gerardo Aclima, a iniciar el proceso, digamos, de transición para la asunción presidencial, que va a ser el 1 de enero, pero ya lo habían dicho desde lo dijo incluso el dirigente del MST que nosotros entrevistamos en Al Margen, que iba el proceso de transición iba a ser quizá más difícil que la elección en sí misma, ¿no? Que la victoria en sí misma. Si les parece, invitamos a escuchar ahora un clip que resume algo de lo que se dijo en diferentes medios, en diferentes portales esta semana acerca de lo que ha ocurrido desde que Lula ya es el presidente de Brasil. O novo Brasil que iremos construir a partir de 1º de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro. Convido a cada brasileiro e cada brasileira, independentemente em que candidato votou nessa eleição. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças. Sei a magnitude da missão que a história me reservou e sei que não poderei cumpri-la sozinho. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Miles de personas seguidoras de Jair Bolsonaro se han concentrado frente a cuarteles castrenses de Sao Paulo, en Brasilia y también en Río de Janeiro, para exigir una intervención militar contra la victoria electoral del líder progresista, actual presidente electo, Luis Inácio Lula da Silva. Las marchas fueron convocadas a través de redes sociales por los grupos de ultraderecha que apoyan al gobernante y desconocen la victoria de Lula en las urnas. Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante 2 días al guardar silencio tras perder en la segunda vuelta ante Lula. Finalmente, aunque no concedió el triunfo a su rival, autorizó la transición. Sus críticos le acusan de haber estimulado así la proliferación de actos de protesta. Quiero comenzar agradeciendo a los 58 millones de brasileños que votaron por mí el último 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son el resultado de la indignación y un sentimiento de injusticia por la forma en que se dio el proceso electoral, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de propiedades, la destrucción del patrimonio y la restricción del derecho de ir y venir. La derecha surgió realmente en nuestro país. Siempre me rotularon como antidemocrático y, al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de las 4 líneas de la Constitución. Nunca hablé de controlar o censurar los medios y las redes sociales. Es un honor ser el líder de millones de brasileños que, como yo, defendemos la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde-amarillo de nuestra bandera: Dios, patria, familia y libertad. Hoy pedimos, igual que en 1964, que se active el Código 142, que es el Código de Intervención Militar, para que nuestro país no se convierta en un país comunista. Hay algo que llama mucho la atención de esta manifestación y es que las personas que están participando no tienen ninguna identificación con Jair Bolsonaro. Hay una serie de recomendaciones para los manifestantes, entre ellas que se movilicen con banderas de Brasil, pero no con consignas de Jair Bolsonaro ni con el número 22 que identificaba a su lista en las últimas elecciones. La Policía Federal de Carreteras reportó 167 bloqueos en 17 estados de Brasil. El Supremo Tribunal Federal ordenó el uso de todas las medidas necesarias para el desbloqueo de rutas. La policía dispersó con bombas de gases lacrimógenos a decenas de manifestantes y camiones que dificultaban la circulación. El influyente diario Globo calificaba esta protesta como el Capitolio de los camioneros, en alusión a los disturbios en Washington por seguidores de Donald Trump. Y esto va a ser un poco la tónica o las dificultades que va a enfrentar Lula da Silva en su tercer mandato. Un país que está dividido 50-50 y también con discursos que son mucho más extremos quizás lo que a él le tocó enfrentar mientras fue presidente entre el año 2003 y 2010. Personas llamando a una intervención militar definitivamente para no reconocer resultados democráticos. Los bloqueos han provocado trastornos, inclusive en el acceso al principal aeropuerto del país. Hay mucha preocupación en la Cámara Nacional de Comercio, que ve un escenario parecido a 2018, cuando los camioneros cortaron los caminos del país durante 10 días y se vivió un fuerte desabastecimiento. Se habla de 30 sectores de la industria alimenticia que están en riesgo inminente de quedar paralizados. Las chances hoy de ese tipo de maniobra antidemocrática son prácticamente cero. Esto es lo que nos dicen fuentes tanto del gobierno como dentro de los cuarteles. Militares que están dispuestos a respetar la Constitución ante un Bolsonaro que, si quisiera intentar algún tipo de maniobra, está completamente aislado, porque todas las instituciones democráticas brasileñas lo han reconocido. Luis Inácio Lula da Silva, los líderes más importantes del mundo también. El ministro de Justicia de Bolsonaro dijo que es momento de abrir los caminos como sea. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu neste processo eleitoral. Un abrazo de corazón, compañeros. Tres de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Volvemos al aire de Radio Nacional. Que esto es lo que yo digo cuando estoy escuchando un tema en mi casa. Digo, aparece uno en la radio, pero mira, me da una gana. Pero tenemos que comprimir este programa. Así que vamos a saludar. Sí, tenemos que darle. Así que perdón, Spinetta, estés donde estés. Te mandamos un abrazo grande. Pero tenemos que nombrar a las radios que toman este programa a lo largo de la semana. Aquí en la ciudad de Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. Si salís de aquí de Bariloche, te podés ir a escuchar este programa en algún momento de la semana, Radio La Negra del Bolsón, FM Alas también de Bolsón, que nos hemos encontrado a varios compañeros y compañeras de Bolsón que han venido de Alas al encuentro de periodismo que está habiendo hasta el día sábado, ¿no? Sábado a la noche termina esto. Sábado, con muchísimo, la verdad que un lujo, debemos decirlo. Y también saludamos a la gente de Radio Fogón de la localidad de El Hoyo y a los amigos también de Chosmalal y de Radio Encuentro de Viedma. Antes, una estatuilla del siglo IV era una pieza invalorable para todos los museos, todos los bancos, la tienen todas guardadas porque vale una bola de monja. ¿Y qué era? Era un jarrón. Desapareció el lujo, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda. Yeah. 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta. Cuando tienen que buscar un regalito lindo para alguien, cuando tienen un cumpleaños, cuando tienen que buscar un objeto hermoso para su hogar, ¿a dónde van a ir? Mire, yo no sé. Antes iba al kilómetro 8. Ya va y no, corre el viento por ahí. Yo también iba, me quedaba muy cerca de mi casa. Era mi paseo preferido, ir a dar una vuelta por ahí, despejarme mirando las hermosas cosas que tiene el colectivo de diseño con emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad. Pero bueno, no desaparecieron, se han mudado de lugar y ahora están en la calle Libertad 290. La verdad que el espacio está hermoso, muy renovado y, bueno, una reinauguración muy linda. ¿Usted, Pablo, compra? ¿Dónde va a comprar sus regalitos? Yo macetas. A Libertad 290. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Bueno, pero para que nos cuente cómo está en esta nueva etapa funcionando el colectivo de diseño, que aparte recordamos que son parte de la comunidad de la Cooperativa de Comunicación Al Margen. Estamos en comunicación con Euge de 13 Soles. Muy buenas tardes, Euge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien por acá, con mucho calor. Sí, ¿no? No parece que estamos en Bariloche. Parece Bariloche porque hace 3 días, 4, nevó, así que sí, es bien barilochense esta primavera. Primavera rara. Bueno, hay que desempolvar una sandalia que haya quedado por ahí, que no hayamos puesto en cajas. Todo a la mano, sandalia y borcego, uno al lado del otro. Sí, sí, sí, todo junto con la campera. Bueno, es que se mudaron, la verdad que se fueron de ese lugar que estaba tan emblemático en el kilómetro 8, pero pasemos la página y vamos a lo nuevo, a esta nueva etapa. Están en Libertad 290, ¿cómo resultó ese traslado? ¿Cómo están viviendo en este nuevo espacio? ¿Cómo lo están manejando? Y la verdad que re contenta, uh-huh. Mucho trabajo la mudanza, la verdad que fue mucho más laburo del que pensábamos. Sí. Se hizo un poquito más largo, pero súper bien, muy contentas. El local es súper luminoso, es más grande que el anterior, uh-huh. Está ubicado en un lugar céntrico muy accesible, y la verdad, bueno, contentas ahí, adueñándonos del nuevo vecindario. Sí, ¿notás que como que cambió el público? ¿Hay algún cambio así que noten como en eso, en haberse mudado de lugar? Y cambia un poco el público, igual... nuestra gente nos sigue yendo a ver hasta, o sea, mucha gente de los kilómetros que ya fue a conocer el local nuevo, así que la verdad que recontenta. Sí. Lo que tiene esta nueva ubicación es que además hay mucha gente que está turisteando, uh-huh. y que pasa por ahí, entonces nos conoce gente que antes quizás al 8 no se acercaba. Claro. Claro, sí, era como más, o sea, un nicho, ¿no? La para comunidad conocidos. Se amplía. La comunidad se amplía. Euge, contanos un poco qué cantidad de emprendedores y emprendedoras tienen hoy, cuáles son los tipos de cositas que podemos encontrar ahí en el colectivo de diseño. Dale. Aparte de las fiestas, así 22. Que ya hay que empezar a planificar. Nuestro grupo es bastante fluctuante, bueno, no sé si bastante, pero fluctúa. Uh-huh. De vez en cuando ingresa gente nueva, a veces hay gente que se va. Ahora somos 22. Mujeres, diseñadoras, artesanas, emprendedoras de acá de Bariloche. Y entre los rubros que pueden encontrar quienes no nos conozcan aún, tenemos indumentaria, tenemos textil también para decoración, tenemos encuadernación, cerámica, lámparas, productos infantiles, tenemos una artista plástica también con cuadros, bueno, hay de todo, la verdad que hay infinidad de cosas súper lindas, diseño gráfico. Sí, la verdad que es muy colorido también entrar ahí, es como una inspiración, ¿no? Porque hay de todo un poco. Todavía nos falta, estamos como adueñándonos también del local, nos faltan algunas cositas, como que todo el tiempo le vamos agregando algún detalle. Nos falta un poquito de cartelería y demás, pero la verdad es que estamos súper contentas. Mucho, mucho trabajo. Uh-huh. Muy bueno. Bueno, hace poco, este año cumplieron años, aparte tuve un aniversario importante. Y bueno, ahí se proyectaban algunas cosas y una de esas era, bueno, tener un nuevo espacio, ¿no? En realidad, en algún momento tener un espacio propio. ¿Cómo sigue ese sueño? Ese es el sueño. El sueño, hacia el sueño final, hacia el futuro. Es el sueño, pero paso a paso. Uh-huh. Ahora, bueno, tenemos este local nuevo y tenemos algunas otras cosas que todavía no puedo contar, pero... No, ni una primicia. Si tienen ganas, cuando cuando haya novedades yo les aviso para que salgamos de nuevo. Por ahora, muy contentas con el local, terminando de decorarlo, pensando ya en las fiestas y en la temporada de verano que se acerca. Uh-huh. Así que como con toda la energía y las pilas puestas ahí. Pero bueno, sí, siempre la verdad que somos muy movedizas. Uh-huh. Y siempre estamos en cosas nuevas, nos gusta mucho estar en cosas nuevas y también poder ofrecerle a la gente novedades. Y no quiero contar nada, estoy que me muerdo la lengua. Ay. Bueno, no te voy a presionar porque me lo vas a terminar contando, pero bueno, vamos a tener una próxima comunicación telefónica. Entonces, me acordaba de eso, que se vienen las fiestas, que es un lindo lugar también para ir a buscar ahí regalitos de Navidad, y bueno, que el 2023 las va a encontrar con un nuevo escenario, y también es lindo eso, ¿no? Como arrancar con página nueva, página en blanco. Sí, recontra, la verdad que con sí. La experiencia. No fue deseada la mudanza al principio, pero la verdad que estamos súper, súper contentas. Muy bien. Y bueno, y a quienes todavía no conocen nuestro local, es muy cerquita del centro cívico, así que cuando tengan ganas de darse una vuelta, estamos ahí todos los días, abrimos de lunes a domingo. Perfecto. Horario de corrido, así que cuando tengan ganas se dan una vueltita por ahí. Muy bien, Euge. Y lo último, para contactarse, porque ustedes también tenían una tienda, es a través de en Instagram, están sí, como arroba colectivo de diseño. También quieren, sí, es colectivo de diseño, uh-huh. .com.ar, se pueden meter en la página y en la tienda, y también, si no se pueden acercar al local en el centro, hacemos entregas en los kilómetros, uh-huh. así que eso uh-huh. se puede coordinar sin problema. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y el tiempo y nos estaremos viendo entonces próximamente y espero que tengamos la primicia, aunque sea. Les prometo la primicia. Bueno, muchísimas gracias. Ahí. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo grande, Euge, muchas gracias. Bueno, la escuchábamos a Euge ahí de 13 Soles del colectivo de diseño que tiene nueva dirección Libertad 290. Únete a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Por resolución número 10-2022 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se ha convocado la audiencia pública número 1-22. Con el objeto de poner en consideración de la ciudadanía la documentación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Perforación de un pozo exploratorio denominado Argerich 1, Cuenca Argentina Norte, Bloque CAN 100. Número de orden 198, Aznar Pedro. ¿Se encuentra en sala? Sí. Muy bien, en representación propia, lo escuchamos. ¿Qué sabe un poeta de estas cosas? Que hable de la luna, del sol y de los pájaros, de amores imposibles y frutos de la tierra. Aquí lo que se juega son números, contantes y sonantes, necesidades urgentes, niños con hambre, cuentas que no cierran, prosperidad, industria, progreso, un mundo en guerra, un mundo que salió a duras pérdidas del respirador. ¿Qué sabe el poeta? ¿Qué tiene que aportar? El poeta, señores, sabe de palabras, y reconoce con su instinto una mentira, una falacia, una contradicción, sensible como es a lo que se dice sin decir, a lo que miente al omitir, a lo que oculta al mal mostrar, a todo aquello que es, al fin y al cabo, falta de poesía para vivir. Dirán, qué lata, qué pérdida de tiempo. Diré, escuchen esto. El poeta, canario en la mina, alerta que le falta el aire, que morirá con los cardúmenes cuando empiecen vuestras explosiones y que los cielos ya arden de humo fósil. Si lo que se juega son los números, el poeta jugará a continuación con las palabras para mostrar el lado oscuro detrás de aquellas cifras.

en torno a la audiencia pública número 22 para expresar la posición de diferentes vecinos y vecinas del país en realidad, pero específicamente de la costa del mar argentino, con respecto a los proyectos de una empresa petrolera que se quiere ubicar exactamente ahí, cerca nomás de Mar del Plata. Y entramos ahora a un tema que queremos comentar porque vamos a estar siendo parte de este evento en la próxima semana, más precisamente viernes, sábado y domingo. Se va a estar desarrollando el décimo encuentro de puntos de cultura aquí en nuestro país. Nosotros como colectivo Al Margen somos parte de Puntos de Cultura, este programa nacional que busca fortalecer las acciones de redes, colectivos y organizaciones culturales de anclaje territorial a través del apoyo técnico y económico para el sostenimiento de los espacios culturales y también de todos aquellos proyectos culturales comunitarios. El trabajo de Puntos de Cultura fue fundamental a lo largo de la pandemia. Bueno, vienen ya hace 10 años acompañando un trabajo que se sostiene a pesar de los cambios de gobiernos y de gestión, con alzas y bajas, pero que se sigue desarrollando. Y en este año, como te decíamos, se va a dar el encuentro número 10, que es el primer encuentro que se hace post pandemia. 11 y 12 de octubre va a ser esta vez en el Centro Cultural Kirchner. Así que estaremos participando de este evento, donde lo más importante es conocer diferentes agrupaciones de todo el país y saber en qué andan también diferentes emprendimientos comunitarios que no tienen que ver específicamente, como en nuestro caso, con la comunicación, sino que puede estar dedicado a diferentes áreas que tenga que ver con las culturas, con las diferentes culturas. Vamos a ver si en algún momento del programa podemos estar en comunicación con alguna de las personas que están a cargo de este Puntos de Cultura Encuentro Nacional 2022. Y ahora sí, como te decíamos, estamos en comunicación con la directora de programas socioculturales del Ministerio de Cultura. Estamos hablando en este momento, aquí en este 33 de mano, con Natalia Roche. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Natalia, primero muchísimas gracias por hacernos este espacio. Sabemos que estás, aparte de la previa de este décimo encuentro de Punto de Cultura, estás con temas ahí que tienen que ver con universidades y demás, pero queríamos saber cómo se viene este número 10, número redondo. Tenemos este viernes y sábado un encuentro nacional de puntos de cultura, así que felices. Y no solo eso, sino que estamos por anunciar los nuevos ganadores de la octava convocatoria. ¿Qué te parece a vos lo importante de este momento, teniendo en cuenta que ya hemos superado un par de años donde todo lo que brindó puntos de cultura fue virtual? ¿Cómo será, te imaginas, esta presencialidad? Emocionante. La verdad que este año estuvimos recorriendo las diferentes provincias, conociendo los proyectos presencialmente, recorriendo los territorios, hablando con cada una de sus protagonistas, y la verdad que es hermoso ver cómo una política pública se concreta en todo el territorio nacional y cómo el programa podemos seguir potenciando esta red federal de puntos de cultura, que son quienes defienden y construyen nuestra cultura comunitaria todos los días. Veíamos en la página que pueden buscar ahí en la página argentina.gov.ar, pueden buscar información de este encuentro, pueden buscar la programación, pero por tirar un dato, veíamos que durante pandemia el presupuesto destinado al programa representó una inversión de solo en 2029 cerca de 205 millones de pesos y se sumaron 937 nuevos puntos de cultura. Teniendo en cuenta que la participación a este encuentro en la ciudad de Buenos Aires es gracias también a que brindan la posibilidad económica, ya que ustedes desde Punto de Cultura mandan los pasajes para cada representante de las organizaciones. ¿Qué cantidad de organizaciones te parece que van a estar participando o saben que van a estar participando el fin de semana que viene? Tenemos confirmado alrededor de 600 organizaciones de las provincias del interior del país y calculamos 300 personas más alrededor de provincia de Buenos Aires, que bueno, que se transportan por sus propios medios, todo lo que es AMBA. Así que bueno, vamos a tener un evento, un encuentro súper popular y masivo para seguir aprendiendo, reflexionando, conociendo los proyectos y principalmente construyendo en red, que es ese el objetivo del encuentro, y que cada referente de los puntos de cultura de nuestro país pueda volver a su territorio con más herramientas para seguir construyendo y con conocimiento sobre todas las políticas públicas que tiene el Estado Nacional para la cultura comunitaria. Este encuentro no solo es sobre el programa Puntos de Cultura, sino que invitamos a muchísimos ministerios nacionales y provinciales para que nos puedan contar sus políticas y formar parte de las capacitaciones de diferentes temáticas. Decíamos que estamos hablando con Natalia Roche, directora de programas socioculturales del Ministerio de Cultura. Natalia, ¿cómo lo contás así rápidamente para el que va a ir por primera vez? ¿Qué te parece que va a ser lo distintivo de todas las actividades que va a haber, que son muchísimas? Estuvimos mirando también ahí el programa que ya estuvieron mandando. Tenemos de todo. Primero arrancamos el viernes a la mañana con un conversatorio sobre derechos humanos, con la presencia de nuestra querida Tati Almeida, para que, bueno, sigamos defendiendo la democracia entre todos. Y luego continuaremos con los foros por región. Como les decía, uno de los objetivos de este programa es potenciar el trabajo en red y el trabajo colectivo de cada una de las regiones. Así que tendremos estos foros por región y luego el viernes tenemos un espacio específico para los puntos de cultura indígenas que también nos parece importante seguir defendiendo la red de puntos de cultura indígenas, y finalizamos el viernes con un encuentro junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para pensar nuestros proyectos artísticos y culturales libres de violencia. Eso el viernes. El sábado comenzamos con un encuentro con la presencia de nuestro ministro, Tristan Bauer, y diferentes referentes de la cultura popular y funcionarios, tanto nacionales como provinciales. Y luego vamos a participar de talleres referidos a infancias, a ambientalismo popular, a cultura viva, que es todo un, para pensar la cultura latinoamericana. ¿Qué más? Tenemos de todo. Un taller sobre cultura y federalismo junto al Ministerio del Interior. Y terminamos el sábado a la noche con un festival de puntos de cultura de todo el país que estarán tocando, haciendo música, circo, teatro, todas las disciplinas artísticas y culturales en la explanada del Centro Cultural Kirchner. Te hacemos una pregunta más y con esto te agradecemos y despedimos. A ver, ¿cómo viviste en tu rol de coordinadora de todos estos proyectos la extensión de los fondos para que los espacios culturales y los proyectos culturales de todo el país y de todas las índoles puedan seguir adelante esta extensión por 50 años que votó el Congreso? Y la verdad que es una alegría enorme. 50 años más apoyando la cultura comunitaria y fundamentalmente el presupuesto para todos los organismos descentralizados. Así que una alegría que el Congreso se haya posicionado a favor. Natalia Roche, te agradecemos muchísimo tu participación en 33 de Mano y nos estaremos viendo entonces el fin de semana que viene allí por Buenos Aires, por el Centro Cultural Kirchner. Claro que sí, los esperamos. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba cruzando ese mar. Vamos, mi cariño, que todo es cambiaré, te juro que cambiaré. Volvemos aquí a 33 de mano. Gracias, Mimi Maura, por tu versión del tema de los Kayak. Pero estamos en esto de la tecnología. ¿A qué cámara miro?, decía una conductora hace mucho tiempo. Pero estamos saliendo también en Instagram, aparte de estar en vivo en Radio Nacional. Pablo Bassi, ¿en qué me está metiendo usted en este momento? Que no me contó nada y está ahí dándole a un celular y estoy viendo determinados personajes que aparecen del otro lado. Está hecho un hito para la radiofonía argentina. Estamos haciendo, es como la primera transmisión de Los Locos de la Azotea, sí, más o menos, ¿no? Versión siglo XXI. Bueno, a ver, vamos a contarle a los oyentes. Nosotros estamos transmitiendo ahora por Radio Nacional. Vamos a hacer una entrevista con la gente del Zorro Verde, que también quienes nos siguen en Instagram y quienes siguen a la cuenta del Zorro Verde por Instagram la van a poder estar viendo. Bueno, a ver, ¿ustedes saben lo que es el Zorro Verde? No tengo idea. ¿Saben lo que es un meme? Sí. ¿Qué es un meme? Una cosa graciosa sobre un hecho de la realidad. Ajá, ¿no? Claro. Una imagen, una, ¿no?, imagen, un... algo que tiene... Irónico también puede ser. Yo voy anotando. Hay algunos muy, muy buenos. Podés reírte 3 días seguidos de uno. Es una idea. Bueno, este es el caso del Zorro Verde. Porque el Zorro Verde es una cuenta que tiene 22.300 seguidores o likes en TikTok. Y en Instagram también tiene su buena cantidad de seguidores, tiene más de 4.100. Y habla Zorro Verde sobre la realidad de nuestra ciudad, ¿no? La relata, la editorializa de una manera muy divertida, alcanzando audiencias juveniles que los medios tradicionales de comunicación no logran alcanzar. Así que bueno, entre otros motivos, por eso decidimos entrevistarlos. Y entre varias preguntas que tenemos para hacerles era ¿por qué el nombre de El Zorro Verde? ¿Se cortó? Estamos ahí esperando la comunicación. ¿Ya? Ahí estamos. Ahí te estamos escuchando. Bueno, no te estamos siguiendo. Está conectando ahí. Sí, me parece que falló lo de Instagram. El Zorro Verde, primero, lo más simple, me gustan los zorros. Bueno, verde igual, mucho no le di la vuelta, más que nada fue por eso. Bien, y recién te estábamos viendo por el vivo y que estabas con una máscara. Sí, con una máscara. Sí, ¿y por qué estás con una máscara? Con una máscara porque creo que el anonimato le da más misterio al personaje, que es el Zorro Verde, digamos. No sos vos solo, ¿no? ¿Eh? No sos vos solo, de todos modos. Empecé como Zorro Verde, después fui uniendo a más personas y se coparon con la idea. Así que la gente, es más, ven algún indicio de que puede ser alguna persona y les preguntan y bueno. Y en total, un montón de personas. ¿Cuántas personas son en total? Somos como aproximadamente, a ver si te digo, bonito, somos 11 personas. Pero, son un montón. Sí, pero el que anda en redes soy yo, justamente. Claro. Claro, te hago esta pregunta porque, bueno, tiene una dinámica de publicación casi diaria, por lo menos por semana, se ven varios videos, imágenes que van subiendo para nuestros oyentes. Los pueden buscar como El Zorro Verde en cualquiera de las cuentas. Y bueno, esto entiendo que de alguna manera u otra implica la lógica de leer los portales de la ciudad de Bariloche, pensar cómo contar esa realidad y qué humor, digamos, está vinculado a eso, qué imagen elegir, qué, ¿no? Entonces, bueno, me decís que son 11 personas. ¿Y cómo funciona esa dinámica? Bueno, armé un grupo de WhatsApp. Con conocidos, en un momento me había ocurrido un bloqueo creativo en el que no sabía qué publicar. Así que organicé este grupo y o me van pasando ideas o yo voy pasando memes y ellos van aprobando. Pero, bueno, sí, más que nada. ¿Y todos se dedican a la comunicación o a cosas distintas? ¿Cómo? ¿A qué se dedican? No trabajo, soy desempleado. Ajá, bien. Pero nada, en realidad, si te digo, en realidad sí trabajo, pero no quiero decir dónde. Claro, está bien. Nada, es anónimo también. Pero el resto de los integrantes... ¿Cuánto misterio hay acá, ¿eh? Mucho. Acá hay una historia que tenemos que seguir desentrañando, me parece. ¿Cómo? No te escuché. No, digo, ¿cuánto misterio que hay atrás del Cerro Verde? Hay una historia va generando intriga, pero está bien, así funciona. Sí, debo mantener el misterio porque muchos se preguntan quién es. Más que nada en redes, cada vez que un montón de personas andan preguntando quién es y no caen quién es, así que... Claro. Pero, por ejemplo, me gustaría saber las edades, porque no es menor que hayan encontrado, digamos, no todas las personas usan el meme como un instrumento de comunicación y un instrumento, digamos, de editorializar la realidad política, ¿no? Entonces, bueno, eso también es interesante. ¿De qué edad a qué edad va la de los integrantes del Zorro Verde? Desde los 24 a los 33, 32 años. Bien, bien. Justamente es un... Bueno, sí, todos rondamos los 30 en realidad. Ajá. Excepto algunos chicos. Pero tienen diferentes puntos de vista políticos. Claro. Así que... no hay un punto intermedio, digamos. Claro. No hay un punto intermedio. Claro. ¿Son todos nacidos y criados? Generalmente somos todos viejos. Y te preguntaba, ¿son todos nacidos y criados acá en Bariloche? ¿Se cortó? Hola, sí, no, te preguntaba si son todos nacidos acá en Bariloche. Sí, somos todos nacidos en Bariloche. Ajá, bien. Esa es la realidad, sí. Bien. No sabría decirte algunos que no tengo idea. Bien. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Zorro Verde, que es una cuenta que ustedes pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok, que se dedica a describir la realidad de Bariloche y a contarla de un punto de vista muy divertido, justamente con el meme como instrumento de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, van a la realidad de Bariloche, sobre los baches, el clima, el vertedero, los cortes de luz, los cortes de agua, el problema que tenemos con los colectivos. Pero también han hecho trabajos recontra interesantes. Antes de programar esta charla, yo hablaba con el Zorro, te voy a decir el Zorro, que me contaba que, bueno, tienen hecho 13 episodios sobre perlitas de la historia de Bariloche que mucha gente grande desconocía, ¿no? ¿Cómo no te entendí bien? Porque no se escucha. No, esto de los 13 episodios que sacaron sobre Bariloche. Ah, las curiosidades. Las curiosidades. Sí. Con perlitas que en realidad, realmente, muchas son desconocidas para varios. Sí. También tratar de ¿cómo se llama? De identificar algunas cosas. Por ejemplo, hay un episodio de la Torre Butillo que muchos dicen que son nazis. Más la historia no. La torre de agua. Hay cosas cotidianas que ves en la ciudad y no sabes qué la historia detrás, digamos. La torre de agua. Hay algunos que se sorprendieron con el árbol, la antena, que no sabían que existía. Mm. Hasta que lo publicamos. Mm. Pero lo bueno es tratar de conocer más a la ciudad a través de estos pequeños videos. Claro. ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que hicieron? Hace 5 años que están haciendo estas cosas, ¿no? Lo de las curiosidades, En realidad los empezamos a hacer hace 2 años. Ajá. Un año y medio, creo, si no me equivoco. Mm. También tengo la sección Nombres de Calle de Bariloche, que empecé en realidad con eso primero y después con la curiosidad. A mí el que particularmente me gusta es el del tanque de agua. Ahí lo voy a buscar. Es algo que uno ve desde La Paz con el colectivo, sí. Va caminando por él y bajando por él y ve el tanque de agua. Sí. Ahí en el medio de la ciudad, clavado, sí, parece sí. Un castillo. Sí. Te voy a hacer 2 preguntas más. Una es, ¿según una vez recibiste quejas puteadas de algún dirigente político? Porque bueno, también te metes, ¿no? Y con la política son bastante críticos de esa realidad. Sí. ¿Te llamaron te llamaron diciendo cosas desagradables? No. Justamente la parte del anonimato conlleva eso. Igual no comerte todas las puteadas por teléfono, más o menos. Claro. Pero sí, comentarios. Uh-huh. Comentarios de gente muy enojada con lo que publicamos. Pero no tanto. Yo pegaba más, de hecho. Pero no la mayoría de acuerdo, digamos. ¿Y qué influencias tienen, digamos? Contame muy brevemente la historia del meme, es decir, ¿por qué se agarraron de este instrumento para poder hacer estas cosas? Tanto lo político como lo social, porque creo que había una realidad en Bariloche que no era contada. No era contada ni siquiera en los canales tradicionales de comunicación. También es encontrarle la vuelta del humor a esas falencias que ocurren en la ciudad. Yo me agarré ahí porque primero no existía una página de memes en Bariloche. De hecho, existía, pero no abordaba temas locales. Claro. Pero creo que a través del humor uno puede establecer esa realidad. Claro. ¿Y qué influencias tuviste de otras cuentas o de otras personas o medios que trabajaran con memes? ¿Cómo? No te entendí bien la primera parte. ¿Qué otras influencias tuviste de medios o de personas o de cuentas que trabajaran con memes? En realidad había una especie de acompañamiento, digamos. No siempre jodíamos, o sea, nos etiquetábamos entre páginas y eso. Hacer algo local es una página actualmente, sí. Se llama Mephisto Fandom, que también me dio el pie para poder iniciar la página como el Zorro Verde. Claro. Actualmente se encuentra bañada, pero está todo bien con los chicos. Todavía están en Facebook. Poco publican, pero ya no el contenido que hacían antes. Claro. Y Zorro, contame, ¿todo a pulmón lo hacen? Sí. Está muy bien. Bueno, estamos hablando ahora con el Zorro Verde, que es uno de los integrantes justamente de la cuenta El Zorro Verde, que ustedes van a poder encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube también están. Que bueno, a través del meme hablan de la realidad de nuestra ciudad, de una manera muy divertida. Los invito a que puedan visitarla. Recién acá teníamos el compañero Fabián Agosta, que se estaba matando de risa, lo tuvimos que callar viendo esos videos, que están buenísimos. Bueno, la verdad que les agradecemos este tiempito, y bueno, los oyentes los alentamos a que puedan visitar esa página. Bueno, lo están invitados todos los oyentes a visitarnos. Como verán, no soy una persona que habla mucho más que con las imágenes. Que es, muchas gracias por la invitación también. Bueno, que es bastante. Bueno, muchas gracias a vos y a todos los que componen el Zorro. Dale, le mandamos saludos entonces. Dale. Muchas gracias. Chao. Chao. Thank you. 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Y ha llegado el taxi, así que entramos, Pablo, Violeta, entramos en el tramo final de este 33 de mano del día de hoy, este 294 que ya se va en vivo, pero le quiero hacer algunas recomendaciones si es que está escuchando en vivo este programa y no en alguna de las repeticiones. Decirle que si usted anda por ahí por el Festival Iberoamericano de Periodismo Narrativo que se está llevando adelante aquí en Bariloche, ahí en el centro este de exposiciones que está en la calle España 415, hay un montón de actividades todavía para el día sábado, pero es altamente recomendable si usted es de comprar libros todavía. Toda la sección de libros que se ha armado, la mesa de libros para comprar, que están reunidos muchísimos de los mejores libros de no ficción que se han publicado en los últimos tiempos. Así que está bueno para ir a ver, aunque uno no tenga plata, está bueno para ir a ojear y decir, ah, este un día me lo voy a poder comprar. O bueno, por ahí hace un esfuerzo y se lo lleva. Entonces te decimos, mañana va a estar todo el día sábado, España 415, podés ir a visitar este stand de libros de no ficción. Y si andás por Buenos Aires a ver que alguien anda en Buenos Aires, invítalo, que se va a estar desarrollando en el día sábado la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, número 31 en la ciudad de Buenos Aires. El lema de este año es La deuda es con nosotros. Con nosotros, perdón, y se va a estar desarrollando entre Plaza de Mayo y Congreso. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo, sí. Volveremos la semana que viene con otro 33 de mano. El número 295, vaya buscando ahí en la quinela, que es el 295. 294 es el amigo, hay que jugarle. Intentámoslo hacer el vivo por Instagram. Falló, la tecnología falló. Puede fallar, decía. Por eso los locos de la azotea fueron lo grosos que fueron, ¿no? Nos vamos entonces. Un abrazo. Pásame el celular a ver si puedo arreglar esto del vivo, ¿eh? Como...